Voces entre fugas. En las vacaciones me encanta conocer lugares y personas. Me maravilla en especial los lugares con historias relatadas por sus habitantes y por supuesto compartirlas con amigos y o familia. Disfruto poder sentarme plácidamente a observar y escuchar la naturaleza y a la gente. Me gusta mucho escuchar cómo opinan, cosas que durante el resto del año es como que pasa más rápidamente sin tiempo para reflexionar. Lo que más me gusta hacer en las vacaciones es conocer obviamente lugares nuevos, caminar mucho, comer cosas ricas, tener tiempo para leer y si es posible salirse un poco de la rutina y de todo lo que conlleva, aunque bueno, no siempre se logra. Estar al pedo es lógico que me gusta hacer las cosas que no hago por ahí cuando uno no está de vacaciones, descansar, tomar cerveza, comer cosas ricas, caminar, me gusta mucho caminar por el... Y bueno, hacer todo lo que te dé placer, ¿no? Y que es lo ideal para unas vacaciones. Me gusta dormir. Dormir y dormir mucho. En las vacaciones me gusta leer, tirarme en la playa, tomar sol, entrar al mar, nadar, dormir y dormir todo lo que no duermo en todo el año. Cualquiera diría leer un libro, estar abajo de un árbol, escribir. No, muchachos, yo para mis vacaciones lo que me gusta, y que por suerte algunas veces lo puedo hacer, es estar con amigos, tomar unos vinitos, asadito y pum, por arriba, viva la vida. Me encantan vacaciones así. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Sí, a mí también. Me gusta esa onda para arriba. Y bueno, para contrarrestar un poco este frío de estos días, ¿no? Y hablar tanto del verano. Sí, no, aparte necesitamos calor. Necesitamos pogo. Pensamos esta semana en cosas, ¿no? Sobre las vacaciones y además de anécdotas, de historias. Me acordaba de una película que veíamos cuando era chico, se llamaba Vacaciones, una película yankee, que se llamaba Vacaciones. Que actuaba un actor que se llamaba, vaya la redundancia, Chevy Chase, que era que iban a visitar a la familia y se les moría el tío y lo llevaban arriba del auto. Se le moría la abuela. Esa, y la llevaban la a abuela, la abuela. En un momento. La abuela. Horrible. ¿Sabes qué? A mí, esa película que el tío la, no era el eran tío. Eran varias igual películas sobre después vacaciones en familia. En Europa, en la playa, claro, en la Navidad. Pero me genera una tensión porque son graciosas, pero no pega una. No le sale una bien, terrible. Vos decís, por favor, que algo le salga bien a este pobre hombre. Me acuerdo una que me reí muchísimo, una película que dos empleados los invita al patrón a su lugar paradisíaco de vacacionar. Sí, y se muere el patrón. Y yo dice, no nos podemos perder este lugar, estas vacaciones. No me acuerdo, que le ponen los ahora, que sí, sí, sí, tal, lo veo ahora y es re tonta, pero me acuerdo, a lo mejor te la vimos en grupo. Nos reíamos tanto. Y también es uno lo que pensaría. Vas a un lugar paradisíaco, invitado, porque vos no lo podrías pagar. ¿Y cómo te vas a perder de disfrutar ese lugar paradisíaco al cual no vas a volver nunca más? Nunca. Entonces, disfrutarlo a pesar de todo, se te muera el patrón que te invitó. Vos disfrutalo porque nunca más. Y le pusieron unos anteojos, lo sentaba y hacía que mueva la mano cuando pasaba la gente, porque era una playa, una casa que daba a la playa, que mueva la mano para saludar y que nadie se dé cuenta. Había que hacerlo como revivir o vivir 2 días y medio más, 2, 3 días, porque era un fin de semana largo. Y me ha causado muchísima gracia. A mí me gustaba la de los bañeros más locos del mundo, tengo que confesar. Bueno, un poco machistas, pero vamos a decir que son graciosas igualmente. Pero todo con esa cosa no se puede. Y el cine nacional es en su mayor parte machista, pero igual es gracioso. No se puede hablar con ustedes, está bien. Bueno, ¿qué más nos quedó entonces? Si Robin no dijo nada, fui yo. No, bueno, ustedes. Está haciendo gesto. Jamás me hubiese imaginado esto de vos, Gonza. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué les quedó de las vacaciones? ¿Alguna historia? ¿Alguna? Yo decía, cuando estábamos en el escuchando la canción en el intermedio, decía que yo disfruté muchísimo las vacaciones, lo que son vacaciones de mochilera, que me encanta y que ahora no las estoy haciendo, se me quedó un lagrimón, pero esas vacaciones de mochilera donde vos conocés todo, ya salir el viaje, la gente, los lugares, todo se arma como un círculo donde vos disfrutás desde todo, porque nada está planeado. Y las vacaciones para uno es eso, no planear un montón de cosas que ya lo planeas durante el año. Me tengo que levantar a tal hora, tengo que desayunar, tengo que tomar el colectivo, tengo que estar en el trabajo, lo que tengo que hacer, todo planeado. Y en esas vacaciones mochileras vos no planeas nada y vas descubriendo todo a partir de que lo haces. No tenés hotel, vas conociendo el campamento, el lugar donde te querés ubicar. Bueno, esa sensación de deshora y de libertad de hacer lo que uno decía, no me quiero mover hoy, no me quiero mover hoy, arrancamos hoy, no mañana, ¿a dónde vamos? Igual es difícil cuando vas con otras personas combinar eso y que todos estemos de acuerdo en lo que queremos hacer y que el deseo sea el mismo, ¿no? A veces la convivencia de las vacaciones pone a prueba muchas relaciones de amistad, de noviazgo, también porque uno comparte una convivencia y un día a día con alguien que quizás en lo cotidiano no, entonces son momentos tensos también, se puede complicar. Yo decía que me gustaba levantarme temprano, y ahora recuerdo por qué me gustaba levantarme temprano en vacaciones, porque en la carpa, dormir una vez que te levantás a las 7 de la mañana, es tan duro dormir en la bolsa de dormir, no llevábamos colchón inflable, hay que aclarar, tan duro que te tenés que levantar, porque aunque te des vuelta, te acomodes, ya está, rompiste el sueño y ahora sentís la dureza del piso. Entonces te tenés que levantar y lo mejor es levantar, porque si no te agarran todos unos dolores. Claro, y me levantaba a 7:30 de la mañana, ya estaba arriba, y el desayuno fuera de la carpa, si era frío, calentar el agua, toda una... Yo me banco el piso duro, lo que pasa es que una vez que te entró el sol en la carpa no se puede respirar, así que sí o sí te invita a salir, así que te invita a levantarte temprano, el calorcito también ahí adentro. Bueno, y a contramano con la tópica y no tanto, este programa vacacional en el medio del invierno de Fuerza Centrífuga, dedicado justamente, ¿no? Caprichosamente, porque estamos algunos medio de vacaciones, medio de receso. Lo elegimos nosotros, hay que decirlo. Esperemos que les haya gustado este programa, ¿sí? Hay que un poco rescatar el espíritu vacacional de que hablaba Cortázar y tantos otros. Son esos temas que te aparecen 300.000 imágenes en la mente, pero todos tenemos imágenes de vacaciones de la infancia, de la adolescencia, no tan adolescentes, y se te aparecen 3.000 imágenes. Bueno, rescatar el decíamos entonces, el espíritu vacacional, el hacer lo que uno desea, aunque sea un poquito todos los días, ¿no? Y no trabajar tanto, como decían antes. No, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ah, nos vamos a ir leyendo, les regalamos unos versos de Roberto Juarros que nos gusta tanto, que no tienen título sus poesías, son números y este es el 13 de la duodécima poesía vertical, que dice: hay un momento en que uno se libera de su biografía y abandona entonces esa sombra agobiante,